Mas hacía tiempo que olvido que estoy traspasando todos los límites. Si os parece que he hablado con demasiada petulancia o locuacidad, pensad que soy la locura y que hablaba como una mujer. Recordad el proverbio griego. También los locos dicen a veces algo sensato. A menos que penséis que este texto excluye a las mujeres. Veo que estáis esperando un epílogo. Pero andáis muy errados si pensáis que me acuerdo de una sola palabra de todo este fárrago que acabo de soltar. ¡Vaya este dicho antiguo! Detesto al comensal que tiene buena memoria. Y uno nuevo. Detesto al oyente que tiene buena memoria. ¡Adiós, pues! ¡Aplaudid, vivid, bebed! ¡Ilustres iniciados a la locura!